¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Feliz mañana, feliz jueves, feliz 10 de octubre de 2013. Abrimos la ventana desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que hoy anuncia grandes actividades, ¿eh? Ya les vamos a estar comentando. Lo dirige Fidel Barbarito y el que está frente al control técnico se llama Luigi Erloyo. Este servidor, Randolph Borges, presenta la ventana el día de hoy, acompañado por todas y todos ustedes, camaradas, hacedores de patria, de esta Venezuela bonita, de esta Venezuela que todas y todos queremos y llevamos en el alma. A las 10:06 anunciamos que la ventana se abre con Pericos, Sin Cadenas. Tema que despierta la ventana el día de hoy y que además nos sirve para declararnos sabrosamente libres, ¿no? Sin cadenas sobre los pies. Nos pusimos a andar gracias a esta revolución bolivariana. Y este jueves arranca otro proceso que nos quitará definitivamente las cadenas. Este jueves arranca la segunda fase del gobierno de calle, anunciado por el presidente de la República, Nicolás Maduro. La segunda fase promete, y lo demás es cuento yo. Diversas actividades en todo el país van a desplegarse a partir de este jueves con el gobierno de calle en su segunda fase para continuar la atención inmediata a través de la ejecución de planes y proyectos que van a beneficiar a todo nuestro pueblo venezolano, igual que con la lucha contra la corrupción, sin distingo de colores ni posturas políticas. Estos proyectos benefician a todo el pueblo sin distingo de colores o posturas políticas. El pasado viernes 4 de octubre, el presidente de la República, Nicolás Maduro, explicó que esta nueva etapa del gobierno de calle contemplará visitas a las regiones del territorio nacional, así como inauguraciones de nuevas obras. El gobierno de calle es un mecanismo de interacción popular creado por Maduro para conocer de forma directa las necesidades del pueblo y ofrecer las respectivas soluciones. El gobierno de calle en su primera fase, recordamos, implicó recorridos por comunidades del país para conocer sus realidades. Se suscribieron 2.037 compromisos para la ejecución de diversas obras en materia de transporte, vialidad, educación, salud, alimentación, entre muchas otras. Este resultado es producto de 3.060 actividades que se realizaron de la manera siguiente: durante la primera fase, 1.041 inspecciones, 1.080 asambleas con el Poder Popular y reuniones de trabajo, así como 559 actividades de gestión de gobierno. En esta segunda etapa se prevé, además, verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos anteriormente. Es decir, segunda fase, ¿qué se cumplió de lo que se acordó inicialmente? Eso va a ser la verificación. Nuestra patria está en su marcha. Nuestra patria está en la marcha que dejó el comandante Hugo Chávez, agregó el presidente Maduro. La prioridad de esta segunda fase va a ser el inicio e inauguración de obras, como es el caso de escuelas, carreteras, industrias y construcción de vivienda. Como segundo objetivo de esta segunda fase del gobierno de eficiencia en la calle, indicó el presidente Maduro que estarán relanzando las misiones sociales Cultura Corazón Adentro, Alimentación, Madres del Barrio, Jóvenes de la Patria, Vivienda Venezuela, Agro Venezuela, Hijos e Hijas de Venezuela, En Amor Mayor, Barrio Adentro 1 y 2 y la Misión Sucre. Todas serán relanzadas desde este jueves y paulatinamente con el avance de los días en esta segunda fase del gobierno de eficiencia en la calle. Arranca este 10, póngale la fecha. Póngale la fecha ahí, anótala en su almanaque. Fecha importantísima por demás. En cuanto a la lucha contra la corrupción, el presidente Maduro, que el martes pasado entregó su proyecto de ley habilitante, indicó al pueblo que vamos a la batalla de los valores por una sociedad justa. Llamó al pueblo venezolano a construir la nueva ética política y a profundizar la batalla de valores para alcanzar una sociedad justa. A través de su cuenta en la red social Twitter, arroba Nicolás Maduro, el jefe de Estado, que entregó este martes el proyecto de ley habilitante ante la Asamblea Nacional, recalcó que el diputado número 99, con el que se conseguirá la aprobación de dicha ley, vendrá de la fuerza del pueblo que quiere seguir haciendo revolución. El 99 es la fuerza del pueblo, indicó, que quiere una nueva ética política y está listo para asumir su compromiso de seguir haciendo revolución, escribió Maduro. El 99 es el pueblo que protagonizará la revolución económica para superar el cadivismo. Recordemos que el mandatario nacional se refirió al cadivismo como todos esos vicios que permearon desde los más altos estratos de la economía hasta los más bajos, permearon a Cadivi. Cadivi, una institución que, bueno, usted lo sabe, usted lo conoce. Y lo venimos nosotros diciendo desde hace bastante tiempo en este programa, gracias a sus denuncias, gracias a situaciones incómodas que uno ha conocido, que uno ha tenido esa referencia. Cadivi fue un organismo que lamentablemente fue permeado por la corrupción. Un organismo que, caramba, qué daño le está haciendo en este justo momento a nuestro país. El jefe de Estado lo ha llamado el cadivismo a toda esta serie de vicios que se presentaron desde directivos, desde altas gerencias metidos allí en esta organización, pero también el que se corrompe tiene quien lo corrompa, no nos caigamos a coba. Porque si hay corruptos en Cadivi, si hay personas que están haciendo un mal trabajo en Cadivi con las transferencias estas y el jueguito con los cupos y la cosa, hay quien desde afuera los está corrompiendo. Entonces la cosa no es de un solo lado nada más. Enfoquemos nuestra mirada hacia el corrupto de la institución, pero también hacia el que le pagó, al que lo sobornó, al que hizo el truco. Tanto el del alto nivel, ¿no?, los más altos intereses económicos del país, pero también el viajero, supuesto viajero, que agarró y compró el cupito, agarró el cupo de Cadivi, lo revendió por otro lado, le dio una comisioncita al funcionario para que le saliera rápido el trámite. Todo lo que involucra trámites que tengan que ver con la corrupción en Cadivi, involucrando al personal, pero también involucrando a quienes lo han corrompido, debe ser absolutamente revisado, dijo el presidente. Entonces, vamos a superar el cadivismo y todas las formas de saqueo de la burguesía parasitaria. El 99 es el pueblo honesto que trabaja todos los días con el amor más grande por nuestra patria y me acompañará en esta gran revolución ética, subrayó el jefe de Estado Nicolás Maduro. En este sentido, quiero resaltar unas declaraciones emitidas anoche por el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello, en la cual, fíjense este dato, hermano, este dato tenemos que manejarlo bien, lo lamentamos en el alma porque esto es, quién sabe, hasta imposible de recuperar. Cabello dijo, 264 mil millones de bolívares se han fugado de Venezuela en los últimos años. Lo dijo anoche a través de Venezolana de Televisión. Diosdado Cabello aseguró que se han fugado 264 mil millones de bolívares en los últimos años por hechos de corrupción. Como decía el compañero Nicolás Maduro, esta plata se ha fugado de Venezuela en los últimos años. ¿Quién se los ha llevado? ¿El señor que vende perro caliente? ¿La señora que vende zapatos en una tienda? No, es la burguesía. Son los banqueros, los primeros. ¿Y quién es el que maneja la plata aquí?, se pregunta el presidente de la Asamblea Nacional. En este sentido también revisó la situación con Cadivi. Que mira, deben estar más de uno temblando, ¿no? Así como el teniente coronel este que fue ya acusado por la fiscalía. Ya le comentábamos esta información ayer. Hasta en el mundo militar hay que meterse para extirpar el cáncer de la corrupción de todos los sectores de la vida nacional. Y ahí estaba un teniente coronel que ocupaba un alto cargo en Cadivi junto a su sobrino que está, bueno, implicado en diferentes actos de corrupción. Señaló Diosdado Cabello que si la Comisión de Administración de Divisas, Cadivi, fue vulnerada, debe ser cambiada. Si el sistema Cadivi fue vulnerado, bueno, hay que cambiar el sistema, porque ellos ya le encontraron la vuelta. Habrá que implementar una nueva forma que esperamos sea mucho más segura, mucho más confiable, mucho más justa, dijo en medio de la entrevista. Fue vulnerado porque la derecha y el sistema tienen muchos mecanismos para burlar los controles que se puedan poner. Cadivi sirvió en algún momento, dijo. Lo llamó así. Eso sirvió en algún momento. Eso. pero ahora toca implementar una nueva forma, añadió el funcionario. Informó que quienes estuvieron al frente de Cadivi en los últimos años no tienen la culpa de lo sucedido, puesto que la culpa no es de una sola persona, sino del sistema. Yo ahí englobo esto, ¿no? Una opinión. Englobo todo esto. Tienen tanta responsabilidad, como decía, los que desde dentro permitieron que esto sucediese, como el que desde fuera les corrompió y se puso en estas andadas, ¿no? De estar sacando la plata alegremente de nuestro país. Que persiste esta situación. ¿Ah? Persiste una situación terrible. La vemos en el día a día. Vemos cómo llegan los empresarios. Ah, dame mi cupo de Cadivi, los dólares, la cosa, tal. Importan lo que van a traer y después lo venden en el mercado a precio de dólares paralelo. Bueno, ¿cómo es esto? Dirá usted. Ah, bueno, nadie pone un control allí, pues. Nadie pone un control. A veces le dan el cupo sin cumplir con los requisitos. Ah, sencillamente porque son panas, pasan un dinerito por debajo de la cuerda. Se quedan con una gran cantidad de dólares que no se justifican por ninguna parte. O hacen la transacción con Cadivi, le dan los dólares y no aparece el producto que importaron o el resultado de lo que iban a hacer ellos con esta plata. Bueno, tanto unos como otros responsables absolutamente dentro de lo que está sucediendo en esta situación, en esta organización, en esta instancia, pues, del poder nacional, creada para evitar la fuga de capitales, creada por el comandante Chávez para crear y evitar la fuga de capitales que los sectores de la burguesía, los sectores de la oligarquía, como ustedes saben, comenzaron a sacar plata como les daba la gana de Venezuela para hacerle daño a la economía nacional. Hacerle un grave daño, se lo hicieron en algún momento, con el paro aquel 2002-2003. Le hicieron un terrible daño al país, por eso se crea Cadivi. Ah, bueno, pero entonces hubo tanto funcionarios de Cadivi como estos mismos saqueadores de la nación que le encontraron la vuelta, como dijo Diosdado Cabello, dieron el giro a la situación. Ah, bueno, vamos, por aquí se puede. Vamos a seguir desangrando la patria, vamos a seguir saboteando, vamos a seguir robando. Y esto hay que revisarlo. Yo le auguro un pronto cierre de Santa María a Cadivi. Fácil de preverlo. Sin embargo, de producto de todo este aprendizaje que nos ha dejado este tiempo de una gestión terrible, una gestión fracasada, que en mi opinión nunca sirvió. En mi opinión nunca sirvió. Y que se fue empeorando con el paso del tiempo. Pero que producto de este aprendizaje nosotros tenemos que sacar un provecho para un nuevo organismo, un nuevo mecanismo de control que requiera, por supuesto, de una supervisión adecuada, que requiera además de unos procesos de seguimiento, de sanción al que incumpla, bueno, de negativa de otorgamiento de divisas al que no cumpla con los requisitos. Así de sencillo, ¿no? Fíjense que también en esta entrevista Diosdado Cabello tocó otro punto y tiene que ver con el de la corrupción. Dijo que pronto, muy pronto, se van a presentar nuevas pruebas de corrupción contra Primero Justicia. Ya uno entiende, ¿no? ¿Por qué aquella famosa mirada, aquel señalar con el dedo a Julio Borges, como diciéndole, quédate quieto, que te tengo una guardadita, ¿no? Sí, allí cuando Julio Borges se puso a pegar gritos en la Asamblea Nacional, se puso a estar exigiendo un derecho de palabra donde no cabía, además. Y Diosdado Cabello le llama la atención al tiempo que lo señala. Es le, ay, papá, cuidadito que yo te tengo algo por ahí guardado. Bueno, van a presentar nuevas pruebas contra Primera Justicia, pruebas de corrupción. Y sentenció Diosdado Cabello. En los próximos días presentarán nuevas pruebas contra la tolda Primera Justicia que dejarán en pañales a las presentadas anteriormente. Imagínense ustedes si el caso de Juan Carlos Caldera, caso famoso aquel, ¿no? Del sobrecito de Manila con el poco de billete. estafando ahí a un empresario, ¿no? O los casos de Richard Murdoch con los famosos chequecitos estos, que quién sabe de dónde salió esa plata, de qué lavadora sacaron esta plata para comprar los tanquecitos de agua, los televisorcitos, la neverita, la lavadorcita, pero que no justifican cifras como 4 mil millones de bolívares que le pusieron en sus manos y en sus cuentas a Richard Murdoch. Y esa plata nadie sabe de dónde vino. Evasión fiscal por todas partes. Y este señor, bueno, los mismos correos que se descubrieron entre representantes de la mafia amarilla dieron cuenta de que, caramba, ¿qué hace este tipo con esa plata? No, no podemos estar de acuerdo. Ya nosotros sabemos quién es Richard Murdoch. Algunos se deslindaron de él dentro de Primero Justicia. Se deslindaron. No, ¿qué pasa? No me salpique a mí con su porquería. Pero es que además de esto, fíjate lo que dijo Diosdado Cabello. En los próximos días, véanme, señores de la mafia amarilla, nosotros vamos a hacer otra denuncia y lo que nosotros hemos dicho y probado de la mafia amarilla se queda en pañales. Lo vamos a hacer con pruebas, como lo hicimos con Mardo, como lo hicimos con Caldera. Pronto, apenas terminemos algunos detalles, dijo en medio de una entrevista televisada anoche en Venezolana de Televisión. En tal sentido, el parlamentario señaló que la tolda amarilla no hay hueso sano. Tú no puedes tocar a Primero Justicia sin que salgan cobros de comisiones, cheques mal habidos. Ahí no hay hueso sano. Uno dice, bueno, este es el mejorcito. Pero no, no levantes la página porque vas a encontrar horrores. No hay hueso sano en Primero Justicia, dijo el diputado Diosdado Cabello. Estaremos a la espera de estas nuevas denuncias con pruebas como han sido las anteriores. Ese es el asunto de la oposición, ¿no? Ellos dicen, no, que los ladrones rojos rojitos. Bueno, los ladrones rojos rojitos están en la cárcel también. ¿O es que acaso no está en la cárcel el exgobernador de Guárico con 5 funcionarios más? ¿O es que acaso no están en la cárcel los que se disfrazaron de rojo rojito y robaron en el fondo chino? ¿O es que acaso no están en la cárcel los 14 integrantes de aquella mafia que se hacían llamar Ángeles de la Revolución, que cobraban comisiones para hacerle favores a la gente a través de las misiones, conseguirle becas, conseguirle beneficios que gratuitamente brinda el gobierno revolucionario? ¿O es que no están en la cárcel funcionarios del Indepavis, de Cadivi, del CENIAT, que han incurrido? Bueno, el anterior jefe, el segundo de a bordo del CENIAT, está en la cárcel. El director, el segundo a cargo en la dirección del CENIAT de la gestión anterior, está en la cárcel. Entonces, no nos vengan con el cuento de que esto es un aplique contra determinado sector político, porque cuando se está hablando de la lucha contra la corrupción, están cayendo unos y otros. No se vengan a escudar en que son perseguidos políticos, no vengan con el cuentico de que es una retaliación producto del debate político. No, no, no. Aquí se trata de una lucha contra la corrupción y queremos ver a los responsables opositores en la cárcel, igualito que están los responsables que se vistieron de rojo para seguir robando. Unos y otros. Aquí caiga la ley sobre quien tenga que caer. Son las 10:50, no, 50, ¿qué? Son las 10:24 minutos. Vamos a la pausa musical. Aquí les dejamos al Poeta del Morralito, canción que dedicamos a todos aquellos que se creen, se observan, se ven desde fuera y no asumen nuestra patria como algo natural, como lo que les dio el ser. Por eso los llaman los hijos de Superman. Del fantasma, los hijos del tío Sam llevarán la democracia, sí, Luis, para cualquier pueblo que van por ahí, pero con misiles, muertos, bombas y desgracias.

Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Hoy tenemos patria. Sé que desde el cielo ahora cuidas cual ángel ese tesoro mágico e inigualable que tú nos dejaste y que se llama libertad. Sé que ahora existe un pueblo que ha despertado, que va a luchar por tu legado hasta el cansancio, que nunca se silencio el corazón porque tu sueño se hizo presente y ahora es eternidad. Sé que falta mucho por hacer más la conciencia, ese legado más preciado que nos deja tu obra infinita. ¡Viva! Lo dijo, mira, lo dice Lucía Valentina, ¿eh? Hoy tenemos patria, que nadie se equivoque, mi hermano. Y ahí está la patria representada en niñas y niños como ella. Esos son los herederos de esta patria de Chávez. Nosotros la estamos impulsando todavía junto al legado del comandante, pero ellos son los que se van a quedar con esta patria en sus manos para seguirla desarrollando y hacerla fuerte. Como las llama por ahí la compañera Enza García, la generación canaimita. Esa que nos viene ahora, ¿no? La que va a superar todo lo que nosotros estamos siendo como sociedad. Esa sociedad ética que estamos construyendo para ellos. Por eso esta batalla importantísima contra la corrupción, para dejarles a ellos una Venezuela, además de libre, soberana. Esta patria que nos dejó Chávez, bueno, dejarla justa, dejarla ética, dejarla honorable también para ellas y para ellos. Vamos a abrir la participación en la ventana, ¿les parece? Todas las vías están activas. La vía telefónica 562-7949 y 562-3953. También disponibles las redes sociales. Programa La Ventana 96.3 en Facebook y la cuenta arroba La Ventana Abierta en Twitter. Ya recibimos la primera llamada. Buen día. Muy buenos días, querido amigo. ¿Cómo me le va? ¿Quién por allá? El poeta Carayaca. Épale, poeta, ¿cómo está la cosa? Todo bien, mira, un favor. El 27 y 28 de este mes, la danza de Don Pablo Hidalgo están cumpliendo 20 años. Y se celebrará el gran joropazo aquí en Carayaca. Ah, qué bueno. Sí. Y de paso te voy a decir una cosa. El final del mes pasado, la red de escritores y escritoras de Venezuela, Capítulo Vargas, y la red literaria, la red Caña Literaria, me hicieron un homenaje muy bonito y un reconocimiento de mérito. Bien merecido. Sí, entonces llegué a 11. Ah, qué bien, poeta. Sí, buenísimo. Sí. Qué bueno, mira, felicitaciones además por ese merecido homenaje. Mira, un saludo al poeta del Morralito, porque yo estoy en una actuación con él en la Plaza Mayor de Cachanamar, en la Plaza Bolívar. Ah, qué bien, qué bien. Bueno, sí, sí, entre poetas se entiendan, ¿no? Sí, sí, sí, ahí participamos mutuamente y bueno, pues fue un éxito total, sí. Excelente, excelente. Gracias, mira, poeta. Ajá, dígame. Aquí te tengo una para Maduro. Venga. Después. Adelante. Después. Si Chávez duró 14 años en el poder, con Maduro serán 24. Y después vendrá el gallito para que siga el mandato. Con Maduro, porque el hijo de Chávez, todos los venezolanos estaremos seguros. Con lo que sí le pido con todo mi corazón, que a los oligarcas y burgueses, traidores y malagradecidos, y también a los corruptos, no les tenga compasión. ¿Qué te parece? Qué bueno, está buena, está buena. Bien, sin compasión, señores, contra todos los canallas que están destruyendo la patria o que intentan destruir esta patria que tenemos. Gracias, okay, poeta. Un abrazo. Mire, les comentamos informaciones que tienen que ver, por supuesto, con esto de la corrupción, ¿no? Fíjate cómo se camuflajea por todas partes, va por todas partes. Eduardo Samán, presidente del Indepavis, denunció que las aerolíneas han triplicado los precios de los boletos en dólares. Triplicado. Imagínense ustedes lo que está haciendo esta gente. En Venezuela, un pasaje que normalmente costaría entre 1.800 a 2.000 dólares, ahora te salen 6.000. Según reseñó en una entrevista que Samán le concedió al diario El Panorama. Indicó que las líneas aéreas han triplicado en dólares los pasajes porque son las divisas preferenciales las que quieren. Todo el mundo le quiere caer a esos dólares. Los que venden repuestos, los que venden alimentos, ahora las líneas aéreas. ¿Qué está pasando? Desde Colombia agarran $1,000 y los cambian en el mercado paralelo. Entonces con eso pueden comprar un pasaje Caracas-Madrid y les sobra dinero. Dijo que el Indepavis está trabajando junto a Cadivi y el órgano superior para la defensa de la economía con el fin de buscar una solución a este problema. Una solución que también está viniendo por parte de las autoridades desde el Ejecutivo Nacional, que está preparando una estrategia para atender todas las aristas que tienen que ver con los sobreprecios y la falta de oferta de los boletos aéreos. El presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, Francisco Páez Fleitas, informó que este miércoles que mantienen reuniones con las aerolíneas para abordar, entre otros, el tema tarifario. Se está revisando. Eso está bien adelantado. Hay una estrategia integral que se va a plantear para resolver el tema cambiario, la boletería y los costos de los boletos. Declaró a los periodistas en el segundo simposio internacional de transporte aéreo que se realizó este miércoles y se realiza también, continúa hoy jueves, en el Teatro del Círculo Militar. Paz Fleitas añadió que la falta de boletos y los altos precios obedecen en parte a la elevada demanda que este año ha crecido en casi 20%, impulsada en cierta medida por la fortaleza de la economía nacional. Normalmente, escuchen estos datos, normalmente los mercados mundiales crecen entre 6 y 7% interanual. En Venezuela, el mercado internacional creció en el orden del 16% al compararla en 2012 y el nacional a 22%. Dijo que las empresas aéreas dividen la cabina por segmentos y a medida que son comprados, la gente va acudiendo a los boletos más costosos. Entonces, siempre hay el problema de que se agotan con mucha antelación. Fíjense en esto también. Mucha gente ya está hablando de comprar pasajes para la temporada de Carnaval y Semana Santa, cuando ni siquiera hemos llegado a la temporada decembrina. Chúpense esta mandarina, ¿no? Como diría por allá. Esto es poder adquisitivo, por un lado, pero también, por ahí está metida la garra de la corrupción con la venta de los cupos de viajeros, que agarran, obtienen los cupos, pero no viajan. Y esto queda, por supuesto, con puestos vacíos en los aviones a la hora de transportarse. Tenemos otra llamada telefónica, le atendemos. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, hermano? Bueno, eso de los cupos es mira, la culpa de ahí hay, por supuesto que tiene que haber menos agencias de viaje que viajantes. Si tú controlas las agencias de viaje, controlas todo. Ahí, por ahí es una cuestión natural. Mira, Rando, no hay que perder de pista, pero para ni por un momento el problema que está, fíjate tú que no le has dado ninguna cobertura a los medios. El problema que tiene Estados Unidos, el impasse que hubo ayer entre Obama y los republicanos. No, pero eso están dando hasta con el todo, ¿viste? Oye, pero te digo una cosa, Randall. Hay dos, el profesor los abarca muy bien. Los dos son déficits, que son déficits que llaman gemelos, que es el déficit comercial y el déficit fiscal. El déficit comercial no, porque están justamente los TLC. Para salir de las exportaciones, porque Estados Unidos está ahogado por las importaciones. Su balanza comercial es negativa, eso es el déficit comercial. Pero el déficit fiscal es el más doloroso, es el más fuerte. Y entonces ahí nadie quiere ceder. Entonces, ¿por dónde va a reventar la cuestión? Mira, yo te digo una cosa. Si el gasto militar de Estados Unidos no se baja, se acomodan las cargas. Pero entonces ahí sí van a ver... Van a cerrar bases y va a venir todo el mundo para su casa y van a tener un ejército adentro de su casa, porque eso va a ser así. Y eso es peligroso, peligroso para ese país, tener tanta gente militar sin trabajo. Entonces Estados Unidos está pasando por un momento muy desagradable y que puede afectar al mundo entero. Oh, hasta luego, Orlando. Hasta luego, hermano. Bueno, por eso las guerras, ¿no? Por eso la ambición de querer a toda costa emprender guerra y de verdad que no les ha ni siquiera resultado. No les ha dado resultado. La ambición de poder es tan grande de los Estados Unidos que ni siquiera han logrado concretar para sus negocios, ¿no? Como es la guerra, el negocio de la guerra, han logrado concretar negocios en los países en los que ellos han invadido. El petróleo de Irak no se lo han podido llevar como ellos quisieran, ¿no? En el caso de Siria también están entrampados en un rollo que bueno, ni siquiera han podido darle curso porque están metidos en tantos paquetes. En Afganistán también salieron con las tablas en la cabeza. Entonces, no le ha resultado ni siquiera el negocio de la guerra para que los Estados Unidos pueda recuperar su economía. Todo lo contrario, el esfuerzo de envío de tropas, barcos, aviones, etcétera, origina un gran gasto en los Estados Unidos que es difícil recuperar. Tenemos otra llamada. Buen día. Buenos días, Randall. Teresa Rosales de la Avenida Fuerzas Armadas. Teresa, ¿cómo le va? Buen día. Bien, Randall, con esto de lo de Cadivi, de verdad que debería ser más serio en todo sentido, porque uno ya está cansado de todo este problema que siempre se ha habido. No es solamente cambiarle el nombre a un banco, a cualquier cosa y ponerle otro y seguir por el mismo camino de siempre, como siempre sumando los mismos errores, pienso yo. Porque aquí, por ejemplo, a quien se le da esos dólares, deberíamos de todos los venezolanos, ya que también es el dinero de todos los venezolanos, saber a quién se le dio, para qué se le dio, qué fue lo que trajo, dónde están esos dólares, y que todos tengamos el conocimiento de para dónde fue que se hizo con eso. Porque entonces siempre le echan la culpa al gobierno de todos estos precios horribles que hay, que uno compra una cosa a un precio y mañana otro, y así sucesivamente. Nunca están las cabezas de verdad, verdad, de los que dieron esos dólares, cómo fue que se hizo, y para solicitar unos dólares, ¿cómo lo haría yo que no tengo una tarjeta de crédito si yo quiero ir? Si yo, por ejemplo, quisiera ir a Santa Marta, Colombia, allá donde murió el Libertador, y conocer eso, a Ecuador y todo eso, pero no tengo eso, ¿y cómo voy a adquirir yo unos dólares para ir para allá y tener la buena aventura para conocer esos países? todos pagamos el incremento, hoy, mañana y siempre, siempre todo va subiendo. Que haya responsabilidad, que haya castigo, que hayan los nombres a quien se les da dinero, los dólares, qué hicieron con ellos, para dónde fueron, y que sean castigados, y haya la responsabilidad. Si es comerciante, es comerciante, y si es ladrón, que lo detengan, y el que tenga acaparamiento, ese no es ningún comerciante, es un especulador, una persona que está haciéndole un daño al pueblo, al país y a todos, y no puede seguir trabajando en esa rama, que se busque otro tipo de trabajo. Pero hay que enseriar las cosas, porque basta de pañitos calientes. Ya estamos cansados siempre de lo mismo. Más responsabilidad, porque aquí si seguimos en revolución no nos vamos a cansar. Pero también rodilla en tierra pidiendo explicaciones a las que tenemos derecho. Buenos días. Buen día, muchas gracias. De allí la importancia de la ley habilitante, mis amigos. De allí la importancia de esta lucha urgente contra la corrupción y todas sus manifestaciones. En el terreno en el que se encuentre corrupción, allí tiene que el gobierno y el pueblo luchar contra ella. Rescatar la moral por el rescate de una patria digna, de una patria con ética. Eso tenemos que hacerlo. Tenemos otra llamada. Buen día. Muy buenos días. Habla Fernando Lapresta desde el Serrucho de Latillo. Bienvenido, Fernando. Totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir la señora Teresa, ¿no? Teresa, sí, señor. Y vamos a empezarlo por lo primero, que tú estabas hablando de los pasajes. A mí me pidieron, porque pedí una oferta, para Santiago de Compostela, para el año que viene. ¿A qué altura, más o menos? Eso está más o menos a mitad de año. Ok, mitad de año. Del año que viene. Sí. El pasaje cuesta $1,000. Me pidieron 45,000 bolívares. ¿Es posible? No, imagínate tú. Bueno, me lo están vendiendo como 8 veces más caro. Ya, seguro. Porque el dólar es que está 45. El dólar está 6.30. Y a esos precios se lo dan a las aerolíneas. Exactamente. Tú viajas y eso tiene un costo. Y ese costo te lo traducen y ellos sacan su utilidad. No se puede pagar más. Entonces el gobierno que se ponga los pantalones y no mire para otro lado, porque lo que acaba de decir la señora es más que cierto. ¿Hasta cuándo le vamos a estar cambiando los nombres a las instituciones y que siga lo que... Y te lo voy a decir como dicen los españoles, y que viva la pepa. Sí. Porque no puede ser. No, nada hacemos. Ya Cadivi no sirve, como aseguró y como todos lo sabemos, pero bueno, en boca del presidente esto tiene más contundencia, lo ha dicho Maduro, lo ha dicho el presidente de la Asamblea Nacional, que eso no sirve, hay que cambiarlo, pero de nada nos va a servir cambiarle el nombre si sigue la misma gente trabajando allí. Fíjese, amigo, en días pasados, ya hace cerca de un mes, yo hablé de una ley que se llama Infogobierno, ¿se recuerda? ¿Cómo no? ¿Y por qué todo no está puesto en Infogobierno a través de un aparatico, de una plataforma que se llama Internet? Ahí debe aparecer todo. Debe aparecer hasta que a mí me dan a dar $4,000 para, o 3,000 euros cuando yo vaya a Compostela. Si es que voy, debe aparecer Fernando Lapresta, sobre la entidad tal y tal y tal, viajo a Compostela. Y ahí el Ministerio de Interior y Justicia debe de tener listado de cuándo se me vende, de cuándo yo viajo y de cuándo yo regreso. Amigo, usted va a un hotel, usted se registra, ¿verdad? Seguro. ¿Y entonces dónde va eso, ese listado? Ese listado va al... ¿Cómo se llama? Ministerio del Poder Popular para el Interior y Justicia y Paz, como se llame. Ah, ok. Eso va todo allí, todo eso queda registrado. O sea, que si quieren saber quién viajó y quién no viajó, eso debe de tener un listado obligatoriamente. Usted viaja en autobús y eso queda registrado el listado. Todo queda registrado a través de ese ministerio. Pero si seguimos con ellos y volteamos para otro lado, en vez de Cadivi vamos a llamarla como quieran, dólares van y dólares vienen, y entonces seguimos, como dicen los españoles, que viva la pepa. Y no puede ser, hay que ponerle coto a ellos, porque el que dice tener, el que dice hacer y el que dice poder debe de cumplir, tan sencillo como eso. No nos hagamos los locos, porque el señor del amolador, para ponernos el zapato en la cabeza, no está por allí. Eso se acabó hace tiempo. Todos tenemos mucho que decir, pero muchos tenemos mucho que callar. Ese es un refrán y tiene mucho de cierto. ¿Qué puedo decirte? que pase el próximo. ¿Qué más nos van a decir, no? ¿Qué más nos van a decir después de estas reflexiones que nos han prestado hoy nuestros usuarios y usuarias? Tenemos Twitter. Habemos Twitter. @ la ventana abierta. Allí nos escribe tempranito, lo hizo Wilmer Madroñero. Nos dice, el Instituto Nacional de Nutrición tiene que explicar los males que hace el consumo de harina y refresco todos los días para que sepan cuándo crecen los enfermos. Hay que preguntarle a Mendoza, se refiere al señor de las empresas Polar, ¿dónde están los productos de alimento Polar? Que de paso un nutricionista los prohíbe en la dieta. Los medios no invitan a los doctores o nutricionistas para que expliquen lo mortal del consumo de harina y refresco para la salud. Nos comenta Erasmo Ledesma, la MUD, con su cantaleta, que la ley habilitante es para atacar la disidencia. Claro, como ellos son disidentes de la moral y las buenas costumbres. Nos dice Ernesto, la generación canaimita también ve nuestra dañina televisión y está envuelta en los valores de la sociedad capitalista que vivimos. Eso tenemos que empezarlo a cambiar nosotros, porque no entra el gobierno a las casas a ponerles un canal o tal canal de televisión a nuestros niños. Eso lo hace la familia. Y eso tenemos que entenderlo de esa manera. No entra el gobierno a ponerle el aparatico de juegos de video en las manos a los niños. Eso lo hace papá y mamá. Entonces es allí donde, educando a papá y a mamá, formándolos en valores, papá y mamá, familia, la abuela, los tíos, serán los que formen a esa generación canaimita tal como lo necesita nuestra patria, con ética, moral y con valores, porque a nuestros niños hay que educarlos también a la hora de ver televisión, y esa es responsabilidad de la familia. Dicen por acá, no olvidar el desfalco a la nación con el CIDME por más de 20 mil millones de dólares en el sabotaje petrolero, 17 mil millones de dólares. Nos dice también, abierto el paso, esto lo dice Juan Guirola, abierto el paso hacia Oriente y viceversa, en tiempo récord, se debe imputar a los organizadores de la protesta por el puente. Eso lo comentábamos ayer, ya el paso de a través del río Uriche ya está abierto desde tempranas horas de esta mañana. Juan Guirola también nos dice, los que estén en contra del habilitante se hacen sospechosos de ser cómplices de corrupción, no a la impunidad. Y nos comenta también, la doctora Luisa Ortega Díaz le dio un parado a Shirley en la entrevista de Globovisión, al igual que Samán a Vladimir Villegas. ¡Bravo! Vamos a la pausa musical. Les presentamos a... Yo antes de hablar de esta pelota gaitera quiero dar una información. Y se refiere al béisbol venezolano. Arranca hoy el béisbol venezolano, ya que vamos a colocar un tema de la pelota gaitera. Arranca hoy, pero arranca en crisis. Esto era previsible. Ya era previsible que arrancara en crisis el béisbol venezolano. Por lo menos este servidor, que en parte a veces le mete la información deportiva, la fuente deportiva, tiene años alertando de cómo ha venido bajando la calidad de nuestro béisbol gracias a la exportación de peloteros que tenemos en nuestros clubes. Porque aquí lo que hacemos es producirle peloteros para que vayan a triunfar en grandes ligas y nos quedamos acá con una liga mediocre, cada año más mediocre. He aquí los resultados. Lamento que el tiempo me haya dado la razón, ¿no? Porque la temporada de béisbol profesional en este año inicia hoy con serias interrogantes, sobre todo sobre la calidad del espectáculo. Y hacia, mira, que lo veníamos diciendo desde hace años. No hicieron caso, por supuesto, porque ellos siguen haciendo su negocio, vendiendo peloteros. Ante la falta de acuerdo para la firma de la Winter League Agreement, que esta es la temporada de invierno de las grandes ligas, y los campeonatos del Caribe. Falta de acuerdo porque no les quieren dar permiso a nuestros jugadores para jugar aquí en su patria, en la patria querida. El torneo venezolano es el que primero levantará el telón entre sus pares de la región y los equipos fueron estructurados exclusivamente con prospectos y peloteros veteranos. Aquí no hay gente talentosa, o sea, hay un talento de prospecto y hay un talento ya de veterano, pero los duros, los peloteros ya formados, los que están activos y en pleno apogeo, no van a participar. Las novenas llenaron los cupos que usualmente eran para peloteros importados y nativos que actúan en grandes ligas con jugadores de ligas independientes. Además, la liga aumentó la cuota de importados de equipos de 8 a 9 y las nóminas semanales de 34 a 36. Esto, señores, en la liga de béisbol profesional, desde que está Veledo, desde que estuvo a Veledo, Ramón Guillermo Veledo en la liga, viene de mal en peor. Fíjate la herencia que dejan estos señores bacalaos que ahora están en la MUD, ¿no? Y este problema de nuestra liga de béisbol, a la cual queremos mucho, somos caraquistas, algunos son magallaneros, pues, como el comandante Chávez, que vio ganar a su equipo, por lo menos la temporada pasada. Y los que le vayan a cualquier club, oye, vemos con tristeza cómo el pasatiempo por excelencia del venezolano se ha convertido en un espectáculo cada vez más mediocre. Ah, eso sí, cada vez más costoso, porque esta temporada nos vienen con aumento de precios para los estadios y la respectiva venta de cañandonga que sigue batiendo récord año tras año, ocasionando problemas en los estadios como siempre. Qué terrible, ¿no? En lo que han convertido el béisbol en Venezuela. Todo por el negocio de la venta de nuestros líderes, de nuestros buenos peloteros allá a los Estados Unidos. Quedamos bien con el patrono allá en Gringolandia, pero le quedamos mal a nuestra fanaticada en el país. Triste, pero cierto. La pelota gaitera dice que te lo voy a improvisar. ¡Sabroso! Te la voy a improvisar. Para que te fijéis, esta es la pelota gaitera. No te equivoques. Como la cantó el abuelo, hoy levantando un pañuelo te la voy a improvisar. Vos te podéis inspirar, lanzando tu verso al vuelo, alegre dicharachero, genuino y tradicional. Ay, el que le escucha la canta, y el que la canta la goza, esa ladera jocosa. Sí. Y el que le escucha la canta, la canta. A las viejas, los viejitos, a los chamos y las chamas, y a la grey venezolana, y hasta el mismo Dios bendito. Ay, el que le escucha la canta, la canta, y el que la canta, la goza, la goza. Sabor. Si sabe cantar, lo invito. Solo tome usted el pañuelo y rueguele a Dios del cielo que le quede bien bonito. Suena el furro, la charrasca.

se levanta la alborada, despiertan los caídos, la patria alza su bandera, no, no estamos vencidos. Zamora en su trinchera grita patria y hombres libres, campesinos patriotas, corazón de alto calibre. En la segunda independencia, que bien nos cantó Ali, Ali no te ha sido nunca porque todavía estás aquí en nuestros corazones. Resistencia aborigen, campesina y de mantuanos, que renace con el hombre, la mujer, el tupial y el colibrí. Y el colibrí. ¡Razo, razo! Por segunda independencia vamos todos con Bolívar. Alerta, alerta, alerta que camina por segunda independencia de la América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina por segunda independencia vamos todos con Bolívar. Alerta, alerta, alerta que camina por segunda independencia en la América Latina. Esta revolución es la vida que se juega, por los niños y su escuela, por los ríos y sus quejas. Dígalo ahí, panita. Por el negro, por el blanco, por todos sin exclusión. No más odio, no más guerra, no más muerte ni explosión. Soñemos con Bolívar, Sucre y con Miranda. Que venga el alba por los pueblos, que se unan ya nuestras miradas. Que se unan las miradas. De la gran independencia, la gente de Axagua, para abrir esta parte del programa. Independencia es lectura, independencia es esta fase que hemos tenido en nuestro proceso revolucionario de abrir cada vez más medios de comunicación para el disfrute, para informarse, por supuesto, para entretenerse y para conocernos mucho más. Esta es una de las labores que está siendo un medio de comunicación, además de distribución gratuita, que hoy arriba a su primer aniversario. Se trata de la revista encartada en el diario Ciudad Caracas, Épale. Épale Caracas arriba a su primer aniversario el día de hoy y vamos a estar conversando en línea telefónica con su directora, Mercedes Chacín, colega, camarada, que se encuentra a cargo de la dirección de esta revista, que hoy arriba a su primer aniversario, forjando lo que es esta independencia en cuanto a la lectura y en cuanto a conocernos mucho más como ciudad desde esta revista Épale Caracas. Bienvenida a La Ventana y a Alba Ciudad, Mercedes Chacín. Gracias, Rando. ¿Cómo le va? Gracias, bueno, de la invitación. Por sí. Supuesto. Bueno, en principio, felicitarle, Mercedes, a usted y a todo el equipo que integra Épale Caracas y además al diario Ciudad Caracas, que gustosamente nosotros nos llega a las manos. La revolución a diario a través de estas páginas y de esta revista que exitosamente ya se ha conseguido un puesto fijo en la lectura del pueblo capitalino. Qué bueno escuchar que tenemos un puestico por ahí en alguna parte, porque la intención de nosotros es que la gente se apropie de Épale, así como ya se apropió de Ciudad Caracas, y que podamos a través de la lectura, ¿verdad?, a través de la lectura amena, fresca, con mucho humor, con mucha crónica y con muchos cuentos, llegar a todas las caraqueñas y los caraqueños. Épale Caracas es una revista caraqueña por excelencia. Se parece mucho al caraqueño, además. Yo creo que la intención está dada en sus páginas, en su contenido, en la fotografía que emplean. Se parece mucho al pueblo caraqueño, tal vez de allí su éxito, Mercedes. Sí, yo creo, nosotros cuando pensamos en Épale, que primero era un suplemento, quiero recordar eso, que se llamaba igual Épale Caracas y también se curaba encartado en el diario Ciudad Caracas. Luego, el año pasado, en septiembre, salió su primer número, el último de septiembre, que coincide con esta fecha, pues con el domingo pasado, que fue el número aniversario que dedicamos al cine. Uh-huh. Ciertamente, cuando la pensamos, pensamos en hacer una revista que mostrara el lado amable de Caracas, que es el lado amable, precisamente, de la gente de Caracas. Por eso es que eso que tú bien dices, que se parece a Caracas, es por eso, porque estamos mostrando la cara más bonita, la cara amable, la cara divertida, la cara que con problemas de Caracas también porque los tenemos, pero desde una óptica humorística, desde una óptica de contar para saber, no para destruir, para preocupar, de contar para sentirnos que estamos haciendo las cosas distinto y que como las hacemos distinto, podemos y tenemos que hacerlas mejor y bien. En esta edición aniversario, es el número 50 de Épale Caracas, es dedicado al cine, lo han llamado el año del cine. ¿Nos puedes hablar del contenido de este número aniversario, sobre todo por esto, como lo han titulado ustedes, el año del cine? Sí, lo titulamos así porque cuando buscamos un tema para hablar de él en la edición aniversaria, nos dimos cuenta que este año el cine venezolano es un año estelar para el cine venezolano. Y como también, siguiendo la conceptualización que estamos teniendo de lo que es la revista, siguiendo ese hilo conductor que es mostrar las cosas amables de la ciudad y también del país, el cine es una de esas cosas amables que además sucede, es muy caraqueño ir al cine, hay cines... por supuesto, en los que ya conocemos, los centros comerciales, pero también hay un empeño de las ciudades de la región capital, tanto de Jacqueline Faría como de Jorge Rodríguez, de rescatar los cines de Caracas. Entonces quisimos hacer una mezcla de todas esas intenciones y de la realidad que ciertamente tiene el cine de hoy y hacer un número aniversario. Nos dimos cuenta, por ejemplo, de que este año es el año récord de estrenos de películas en el país, ¿verdad? Así tenemos es. Alrededor de 30 películas, tenemos récord también de espectadores y espectadoras, y eso pues conformó pues la decisión de mostrar todo lo que pudiéramos del cine. Allí hay unos reportajes fotográficos de nuestros antiguos cines, hoy recuperados también por las autoridades, y los que vienen, por los que se van a recuperar. Mostramos esto, la realidad del cine venezolano, la verdad del cine venezolano, que muchas veces seguimos pensando que como piensa o como pensamos en la cuarta, que el cine es solo para unos pocos. Nos hemos dado cuenta que el Estado en general ha propiciado la participación de muchas más personas en el cine, en la realización del cine, en el hecho cinematográfico. Quisimos hablar de eso, quisimos hablar también de cine guerrilla. Tenemos unas entrevistas allí con el cineasta Jackson Gutiérrez. Tenemos varias ópticas pues, de lo que es el cine, incluso hasta cómo comer en el cine, cómo comer en la casa viendo películas. En fin, es una revista que nos informa de todo eso y, por supuesto, de el futuro del cine venezolano. Épale Caracas es la revista que circula cada domingo encartada en el diario Ciudad Caracas. Su directora, Mercedes Chacín, hoy con nosotros celebrando este primer aniversario de esta excelente revista. Quiero que nos hables también, Mercedes, sobre la crónica, siempre presente en Épale Caracas. Una forma de narrar nuestras historias, bien sean verídicas o no, ¿no? Estas crónicas, que también fabuladas, nos ayudan a entendernos más como sociedad en las páginas del Épale Caracas. Sí, es un género, el género por excelencia para para contar, para contarnos. El género más libre del periodismo tiene la particularidad de que no nos exige, corsets, no nos pone reglas. Las crónicas son absolutamente libres. Y para hablar de Caracas y para hacer una revista dominical, ¿qué mejor género que ese? Una crónica desde donde la veamos, de donde la queramos empezar, desde distintas personas, nuestras miradas, que es el principal trabajo nuestro en la revista, son miradas de distintas personas vistas siempre con el ojo del cronista. Que nos hemos empeñado en que las personas que escriben allí, casi ninguna forma parte del personal de Épale, son colaboradores. Uh-huh. Que vamos rotando cada 5 o 6 semanas, incluyendo por supuesto a nuestros redactores de la revista. Esto le da mucha más variedad, ¿no?, a la crónica. Sí, le da mucha variedad porque son precisamente miradas, ¿no? Sí. La crónica es una mirada particular de un hecho, de una situación, de un fenómeno. Es una mirada particular y por ser particular, pues tiene el sello de quien le escribe. Eso hace que la crónica siempre sean distintas. Incluso cuando la escribe una sola persona, siempre es una mirada que, no, si tú escribes, por ejemplo, una crónica sobre un acontecimiento, seguro que será distinta a la mirada mía, aunque sea el mismo acontecimiento. El género crónica permite, y más que permitir, exige que esas miradas se muestren. Por eso es que el género atraviesa casi toda la revista. Nos empeñamos en que no solo en la sección de miradas, sino también en otras secciones utilicemos el género. ¿Por qué? Porque es muy sabroso leer un cuento. Sí. Y más sabroso leerlo cuando ese cuento es sobre nosotros mismos. Cuando nos refleja, ¿no? Cuando estamos ahí identificados. Exactamente. Sí. Entonces, yo te voy a contar... Ajá. Adelante, Mercedes. Sí. No, pregunte. Sí, no, solamente te cuento algo, ¿no? Desde lo personal, lo único malo de Épale Caracas, lo que le veo yo de malo es que me obliga los domingos a levantarme bien temprano, porque es que eso vuela. Vuela, de verdad. No hay... ¿En serio? No, porque no hay... de hecho, el Ciudad Caracas es un periódico con mucha demanda, además es que es de distribución gratuita. Pero los domingos en especial es muy difícil conseguirlo. Por fortuna, y quiero que nos hables también un poco de eso, tenemos la posibilidad de descargar todas las revistas Épale Caracas desde la página web de este diario. Sí, en la página web de Ciudad Caracas están todos nuestros números, del primero hasta el último. Siempre nosotros tenemos algunos ejemplares en la sede, en nuestra sede que queda ahí en el edificio Gradilla frente a Fogades. Uh-huh. El piso 1, que pudiéramos satisfacer alguna demanda allí, ¿no? Ciertamente el que sea una distribución gratuita impide un poco, ¿verdad?, que uno diga voy a ir a tal kiosco y ahí lo va a conseguir a cualquier hora. Eso es algo que es un tema a resolver, no solamente para Épale, sino también para el diario. O sea, hay una necesidad de trascender un poco a esa a lo que es el pregonero, ¿verdad? Sí. Al oficio del pregonero que sabemos que, como dice su eso vuela, pues, ¿no? Y entonces la gente que se para un poquito más tarde o que no tiene acceso, qué sé yo, a la estación del metro donde se le está repartiendo, no puedo encontrar ni el diario ni la revista. Es un tema que tenemos que resolver. Hay muchas ideas sobre eso. Poner un kiosco, por ejemplo, en Sabana Grande, que tenga todo el día el periódico. Pero bueno, es una cosa que hemos pensado y que lamentablemente no hemos concretado, pero tal vez muy pronto le demos esa buena noticia a las caraqueñas y caraqueños de poder, a los que nos levantamos tarde o a los que se levantan tarde un domingo, saber dónde pueden dirigirse y buscar la revista y buscar el diario. ¿Cuáles actividades tienen programadas? Tengo entendido que hay una actividad hoy programada para la celebración de este primer aniversario de Épale. Sí, como era el año del cine, como dijimos, quisimos ir al cine. Entonces, uh-huh. Elegimos el Teatro Municipal para proyectar una película que estaba recién estrenada de Luis Alberto Lamata, de Bolívar. El hombre de las dificultades. Imagínate. A las 5 de la tarde. Sí, la vamos a proyectar allí esta tarde a las 5. Y bueno, la invitación queda abierta para todas y todos. Ahí hay que pasar buscando las entradas con algo de antelación. ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, hemos mandado por correo. No tenemos ahí la entrada para entregarla, pero si se acercan hasta allá, lo podemos resolver. Eso no es un problema. No hay ningún problema. Así como resuelve no. Épale Caracas. Yo quiero enviar una felicitación especial a todo el equipo de Épale Caracas, encabezado por ti, Mercedes. Pero un saludo muy especial también a la parte de los fotógrafos. La fotografía del Épale Caracas, en lo personal me ha encantado porque nos refleja esa cara, como tú has dicho, la cara amable, pero también esa cara bonita de lo que está Caracas actualmente. Y se ve reflejada en la fotografía que todos los domingos ustedes nos regalan allí, de distintas fotografías de nuestra gente, tal cual como es, y de nuestra ciudad, tal cual como la estamos construyendo. Y que es una ciudad muy... con muchas historias, o sea, muy buena para hacer crónicas. Excelente. Es una ciudad interesante, una ciudad con gente que siempre tiene cosas que decir, y yo creo que eso es parte del éxito, porque no solo nosotros, o sea, si no hay las historias que la gente las cuenta, poco podríamos hacer. Por eso es que hay una sección allí que va a aprovechar la oportunidad para promocionar la que se llama Mini Crónicas. Sí. Las Mini Crónicas son de los lectores y lectoras. Ah, buenísimo. ¿Y cómo se participa en estas Mini Crónicas? Se participa simplemente escribiéndolas hasta 2.000 caracteres, 2.000 caracteres con espacio, uh-huh. Y enviándolas al correo epale.ciudadcs@gmail.com. Repetimos el correo. Sí. epale.ciudadcs@gmail.com. Perfecto, para que la gente, bueno, comience. ¿Ya esta sección está activa en la revista? Ya está activa, sí, tenemos varias semanas. Una idea que surgió de un número especial que hicimos sobre Caracas precisamente, uh-huh. Y pedimos unas mini crónicas a la gente allí. Y bueno, las mini crónicas, como nos parecieron tan bonitas, se quedaron, pues. Bueno, y esto para... a pedir sí, colaboración y nos han llegado con la cantidad suficiente para publicar 3 semanales de hace varias semanas. 3 semanales. Entonces, me imagino que a partir de ahora la participación será mucho mayor, ya que se ha difundido un correo para hacerla llegar. Y ahí tendremos una mayor visibilización de nosotros, de cualquier persona que esté habituada a la escritura, que le guste la crónica y que se atreva a enviarla a Ciudad Caracas para que Épale se la publique cada domingo. De verdad, una inmensa... Caracas contada por caraqueños y caraqueñas. Así es, así es. Ahí nos sentimos de verdad muy reflejados en esta revista, muy identificados. Arrancamos la entrevista sí, comentando es esto porque Épale Caracas ha logrado eso, que quienes nacimos orgullosamente en esta ciudad nos veamos reflejados en este órgano divulgativo que es de excelente factura. De verdad, un abrazo, Mercedes, a ti y al equipo. Una gran felicitación. Igual para ti. Y muchísimos años más a partir de este primero que ya cumple Épale Caracas. Chévere. Un beso para todos. Perfecto. Mercedes Chacín, directora de Épale Caracas, la revista encartada cada domingo en el diario Ciudad Caracas. Arriban a un año. ¿Y qué les deseamos a esta gente? ¡Felicidad! Lo canta Huguet Contramaestre. Noches disfrazada de fiesta, me han visto por las calles con cierta gente a cuestas, me han visto en los silencios, en alas con sonrisas, me han visto como siempre pasando muy a prisa, me han visto en escondites tramitando pasiones con frecuencia en la vida de saurios y glotones. Me han visto en las vitrinas exorbitando ojos y en algún taciturno

la ventana. Atrévete a mirar más allá. Las canciones buenas, ¿eh? Canciones buenas que escuchamos en la ventana esta de Luis Enrique. Mi Mundo, para abrir esta parte del programa, 11:35 minutos. Recordamos que sigue activa la participación, 562-7949 y 562-3953 a través del grupo de Facebook. Usted también se comunica y leemos informaciones. Por ejemplo, esta que nos envía Johan Moreno. Estados Unidos arrestan a 8 legisladores en marcha pro reforma migratoria. 8 legisladores arrestados con los ganchos puestos. Claro, después le dan libertad y todas estas cosas, ¿no? Pero lo que dice Johan Moreno, el comentario de nuestro camarada, dice lo siguiente. Y las piltrafas amarillas solo les llaman la atención. Son un regañito, ¿eh? Eso no se hace caca. Bueno, aquí le quitaron la inmunidad parlamentaria a uno. Falta saber qué es lo que va a pasar con este caso, porque todavía no hay nada definido. Ya no tiene inmunidad parlamentaria, pero hay que meterle el juicio, ¿no? Para saber si este señor es culpable de los actos de los que se le acusa. Sobre esta noticia, Lucila Mezquita nos comenta, no puede ser, si allí son unas eminencias, enseñan democracia al mundo. Estos diputados estaban en una protesta y a 8 les pusieron los ganchos y se los llevaron presos. Bueno, esa es la libertad de expresión que hay allá. Nos dice Alni Niño, nos envía una serie de fotografías muy bonitas, sobre todo de la marcha, de la concentración aquella que recordó y celebró el triunfo de nuestro comandante acompañado por el presidente Maduro y el pueblo que está seguro. Nos comentan también, Alni Niño, todo aquel diputado que no apruebe la ley habilitante pedida por el presidente Maduro para atacar la corrupción, o es corrupto o apoya a los corruptos, o se beneficia de la corrupción. Tú mismo lo verás y lo señalarás. Y Lucila comenta sobre esto. Los escuálidos son adecos de la vieja rancia. Pónganme donde haya, como decían otrora. Y de estos bandidos son pichones de adecos. Se refiere a los actuales, ¿no? En el Twitter también existe su participación. Nos comentan por acá. Juan Guirola dice, doctora Luisa Ortega Díaz. Le dio un parado a Shirley en la entrevista en Globovisión, igual que Samán a Vladimir Villegas, bravo por ellos. Nos comentan, debemos denunciar y estar vigilantes ante esta guerra económica. La habilitante es una arma poderosa. Nos dice Ernesto, el problema es ideológico. Cuando se expropia, se sigue elaborando con la misma ideología. Por eso siguen los mismos errores. Y estamos hablando allí, fíjese, lamentablemente lo que ha sucedido en empresas expropiadas por el Estado, que ahora, bueno, ha tomado el control, por ejemplo, de Industrias Diana, donde vemos que algunos de sus gerentes incurrieron en los mismos errores capitalistas y en contra de los mismos trabajadores. Lo que ha pasado en Lácteos Los Andes, donde grupos de trabajadores conscientes de lo que es su deber con la empresa y con la patria, han denunciado actuaciones que están muy poco apegadas a la ética revolucionaria por parte de algunos de sus directores. Pero esto también sigue pasando en nuestra gran industria PDVSA, donde vemos también que hay gente allí infiltrada que sigue saboteando, que sigue mermando nuestras capacidades en PDVSA. Ni hablar del ramo de la alimentación, de empresas que tienen que ver con la alimentación en el gobierno revolucionario. Mercal, Bicentenario, Pedeval, sobre todo los Bicentenarios, que antes eran los supermercados CADA, ¿se acuerda? Bueno, se dejó al personal allí y siguen operando con la misma lógica capitalista, ahora mucho peor, porque de paso cuando funcionan mal, que parece que lo hacen adrede, en la mayoría de los casos lo hacen adrede, estoy plenamente convencido de ello. Entonces dicen, bueno, eso es culpa del gobierno. Lo dicen los mismos empleados que aplican esta lógica, ¿no? Ni hablar tampoco de las instituciones bancarias que están en manos del Estado. Ahí está el Banco de Venezuela. No puede, mire, yo creo que nunca antes el pueblo había recibido tanto maltrato de funcionarios de taquilla, de funcionarios de que atienden a la gente en los cubículos. Tanto maltrato directo como ahora. Lo mismo en el Banco Bicentenario, lo mismo en el Banco del Tesoro. Se han presentado situaciones de verdad irregulares con la atención al cliente que no son propias de la conducta de un empleado que está en revolución. Ah, bueno, que no les gusta la revolución, que no les gusta el socialismo. Ahí hay otras entidades financieras donde pueden ir a trabajar. al que está en los pedevales, en los bicentenarios. ¿No les gusta el socialismo? Mira, se abre el campo de trabajo, hay bastantes supermercados privados donde pueden presentar currículum por allí. Ah, que en Industrias Diana, que en la otra, Lácteos Los Andes, no les gusta cómo está funcionando en el marco del socialismo. Bueno, señores, hay campo de trabajo privado por otras partes. Pero lo que pasa es que también ahí priva el sentimiento de muchas de estas personas que se enquistan en nuestras instituciones para sabotear. En ellos priva un sentimiento de que, ah, bueno, trabajo para el Estado, tengo mis beneficios, puedo guisar, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, y me quedo ahí tranquilito. Porque independientemente de la aversión que le tenemos, les tenemos desde este espacio, al sistema capitalista, destructor de la humanidad, como consideramos que es destructor de la humanidad, pero en la empresa privada usted sabotea, usted está botado. En la empresa privada usted no va al trabajo, se pone de reposero, se pone a maltratar a la clientela, usted está botado, señor. Y esto pasa en el sistema capitalista. Entonces nosotros vamos a ser más tontos. Utilicemos la herramienta eficaz que haya que utilizar para mejorar nuestro sistema. Y no precisamente porque sean herramientas capitalistas, sino que son herramientas de control. Son herramientas igualmente de mejorar nuestras capacidades de producción, de mejoras en la atención. Y esto solo se logra con mucha disciplina. Si no, pregúntenle, por ejemplo, a Ernesto Che Guevara cómo aplicaba la disciplina a él cuando se portaba mal la gente, ¿no? Bueno, queremos llegar a eso, pero se provoca. Hablando de Ernesto, pero de otro, Villegas. Ayer lanzó su página web. El candidato del Gran Polo Patriótico a la Alcaldía Metropolitana, Ernesto Villegas, ayer recibió el apoyo de diferentes comunicadores y comunicadoras populares para su candidatura este miércoles desde el Boulevard de Sabana Grande en un encuentro con medios alternativos y comunitarios del área metropolitana al plan de gobierno del candidato revolucionario Ernesto Villegas para el área metropolitana de Caracas. Se sumaron las propuestas y proyectos que hizo llegar el pueblo y para ello el aspirante lanzó la página www.ernestovillegas.org. Una página donde ya puede tener acceso desde ya. www.ernestovillegas.org para sumar proyectos, propuestas de gobierno para nuestra zona metropolitana de Caracas. Allí, en este portal, la comunidad en general podrá estar informada de las acciones y actividades del candidato, leer y descargar artículos o libros escritos por Villegas, además de estar en contacto directo con sus proyectos para el área metropolitana. Dijo Villegas lo siguiente: nos importa los planteamientos de los intelectuales, de los analistas, pero más nos interesan las ideas de nuestro pueblo. Durante la reunión, Villegas indicó que habrá una oficina de la Alcaldía Metropolitana en todas las parroquias de los 5 municipios que comprende el área metropolitana de Caracas para darle respuesta de forma directa al pueblo. Se acabó la viajadera, se acabó la echadera de carro, se acabó la corrupción. Ahora vamos a trabajar con gente, con el pueblo eficiente, brazo a brazo, puño a puño en las parroquias de Caracas. Vamos a abrirle las puertas al futuro por el pueblo, en la calle, resolviendo y cerrando ciclos, explicó el candidato Ernesto Villegas, quien, por cierto, bueno, está creciendo su candidatura como la espuma, sobre todo cuando ya se queda en evidencia toda la mala gestión, la pésima, bueno, no mala gestión, no, por favor, no acusemos al señor Antonio Ledezma de mala gestión. No puede haber una mala gestión si ni siquiera hay gestión. No es mala, es nula, no existe la gestión de Antonio Ledezma. ¿Cuál es la gestión de Antonio Ledezma? Un par de autobuses. Eso es todo lo que deja ver la Alcaldía Metropolitana. 4 tanques de agua que entregó una parroquia por allí. Mientras el gobierno está trabajando para llevar agua potable a las diferentes poblaciones y a los diferentes sectores de nuestro país, a este señor lo que hace es dar tanques de agua. Como en la Cuarta República, pues lo que falta, no sé si lo habrá hecho, es seguir repartiendo láminas de zinc y bloque para que la gente siga armando ranchitos, como lo hacía la Cuarta República. Bueno, él es el mismo estilo, él es el heredero de toda esa forma de gobierno de la Cuarta República. Recordemos que él fue el parte de todo ese, ese, ojalá pudiéramos borrar de nuestra historia todo lo que allí sucedió en la Cuarta República, de lo cual él fue cómplice, Antonio Ledezma. Y yo creo que es hora de, ya que estamos hablando de la guerra contra la corrupción, de adecentar nuestra sociedad y de la ética dentro de la política, es hora de salir de esta vieja estirpe de políticos que representa un señor como Antonio Ledezma para, bueno, lanzarnos de lleno a una nueva y merecida ciudad capital, área metropolitana de Caracas que necesitamos. Y ojo, municipio Libertador, gracias al gobierno del Distrito Capital y a la Alcaldía de Caracas, municipio Libertador está cada día más bonito. Se desconcha una pinturita por aquí, le están echando otra vez la capa de pintura. Una calle que se rompió, otra vez asfalto. Las calles, las avenidas, los edificios remodelados, zonas recuperadas con zonas verdes, con parquecitos, por todas partes en el municipio Libertador. Bueno, pero yo creo que la gente de Petare, la gente de Baruta, la gente de Chacao, la gente de Latillo, se merece una ciudad también bonita. Se merece áreas verdes, se merece espacios recreativos, se merece que le asfalten sus calles. Y esta es la oferta que está haciendo Ernesto Villegas. Ahora usted le puede añadir a estas propuestas que hace el candidato para la Alcaldía Metropolitana por el Gran Polo Patriótico a través de esta página web www.ernestovillegas.org. Otro candidato que también viene subiendo en las encuestas y que se está posicionando rápidamente porque se ha involucrado muy ágilmente en el discurso político es Antonio Álvarez, el Potro. Prometió recuperar específicamente la redoma de Petare. ¿Qué problema es la redoma de Petare? ¡Qué triste problema! Ya era un problema desde hace mucho tiempo. Pero caramba, si algo estaba mal, definitivamente Carlos Ocariz demostró que pueden estar peor las cosas. Lamentablemente para Petare y lamentablemente por quienes hemos transitado y quienes transitan a diario por la redoma de Petare. El reordenamiento de la redoma de Petare con la reubicación de los trabajadores de la economía popular y los transportistas en espacios dignos forma parte del proyecto anunciado por el candidato por el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico a la alcaldía del municipio Sucre, Antonio El Potro Álvarez. El ex Grande Liga informó en un encuentro con los colectivos de la economía popular que en los próximos días presentará con detalle la propuesta aprobada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para organizar los espacios vitales y peatonales que sirven de entrada al municipio. Todo el país se va a dar cuenta de lo que pasará en la redoma de Petare, puntualizó. Aseguró que como candidato solo ofrecerá lo que pueda llevar a cabo y evitará las promesas incumplidas. No soy un politiquero de oficio, dijo el Potro, como el desgobierno de alcalde que ofreció crear 5 espacios para reubicar a los comerciantes informales y no ha hecho ninguno. Fíjense, esta oferta, qué bonito es ofrecer cuando andas en campaña, pero ha tenido 5 años en la alcaldía de Sucre y no ha cumplido ni una de las promesas que le hizo al sector de la economía informal. Los trabajadores de la economía popular denunciaron que el actual alcalde les, escuchen bien esto, les exige pagar grandes sumas de dinero para su reubicación en locales no adecuados. En este sentido, el Potro Álvarez indicó que, junto al gobierno, trabaja en un proyecto para lograr espacios aptos, autogestionados y gratuitos para los trabajadores de la economía popular. Ya en estos minutos finales de La Ventana por el día de hoy, les comentamos cosas buenas que tienen que ver con la cultura en nuestro país. Hoy arranca la fiesta del cine latinoamericano y caribeño en la Isla de Margarita. Hoy, en los espacios del Salón Manzanillo del Hotel Venetur de Por la Mar, se llevó a cabo la rueda de prensa del 6º Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño de Margarita, edición 2013, celebración que brinda un reconocimiento a la labor que realizan los cineastas de la región y que da voz a la comunidad para la difusión de nuestras historias en aras del desarrollo audiovisual. En la ceremonia estuvieron presentes Sebastián Labra Gres, encargado de asuntos culturales de la Embajada de Chile, Inés Ruiz, directora general del Gabinete Cultural de Nueva Esparta, y Víctor Luckert, presidente del festival, quienes dieron un preámbulo de lo que será esta edición que rinde homenaje a la República de Chile, nación que conmemora 40 años del golpe de Estado contra Salvador Allende. Chile, la nación homenajeada en este sexto festival de cine latinoamericano y caribeño en la Isla de Margarita, que arranca hoy. Y estaremos atentos a las premiaciones y a las entrevistas y la cobertura especial que se estará realizando aquí en Alba Ciudad sobre este festival. Por otra parte, miren, escuchen este anuncio. Esto es para, yo me imagino, las colas de gente queriendo adquirir este producto en un gran esfuerzo de replicación y de recolección. El CENDIS, el Centro Nacional del Disco, pondrá disponible. ¿Saben que el próximo mes de noviembre se celebra el Venezuela Disco 2013? Ya tuvo su primera edición el año pasado con mucho éxito en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Y para este año, el mes que viene, se celebrará la segunda edición, Venezuela Disco 2013. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, anunció a través de su cuenta en Twitter que la colección discográfica del gran trovador venezolano, Alí Primera, ya está lista y se pondrá a la venta en el evento Venezuela Disco 2013 el próximo mes de noviembre. Un sueño hecho realidad. La colección completa de Alí Primera, que es patrimonio cultural de la nación, estará ahora en patrimonio discográfico del Centro Nacional del Disco, CENDIS, y estará a la venta desde el 21 hasta el 24 de noviembre en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño durante la celebración del Venezuela Disco 2013. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Tremendo regalo. Nos imaginamos que será un precio solidario igualmente, pero una colección de colección. No queda duda, no hay otra forma de catalogarlo. Ayer tuvimos también la noticia por parte del camarada, además del camarada ministro Fidel Barbarito, de unos camaradas del CENDIS, Wilmer Álvarez, que nos comentó con mucha emoción que ya esta colección está lista y va a estar puesta a la venta en el Venezuela Disco, lugar desde donde su Alba Ciudad va a estar transmitiendo las incidencias de este segundo festival del disco en nuestro país. Son las 11:53, nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy, por supuesto, como siempre, agradeciéndoles su sintonía, su participación y la construcción cotidiana de una patria bonita, más bonita, día a día. También le agradecemos a Luis Arloyo el estar allí, frente al control técnico. Este servidor, Randolph Borges, cierra la ventana por el día de hoy y hasta mañana viernes. Les dejamos con el cantautor argentino Fito Páez. El amor después del amor. Alba Ciudad, 96.3 FM. Me di una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina.